la puerta del amor se abrió cuando llegaste tú. Eres la dueña de la llave de mi corazón. Qué bueno que estés junto a mí, me quema el calor de tu piel. Te siento gemir de placer, me haces estremecer. Que estés